viernes de 12:30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. Muy buenos días, acá en este viernes 14 de junio de 2019, acá en la EFA, en la radio, en el refugio, acá en este estudio que hoy no está inundado de sol porque obviamente está nublado, fresco afuera, bastante fresco después de un par de días de lluvia y con un pronóstico mentiroso, los pronósticos bastante mentirosos porque nos amenazaban y nos decían que prácticamente teníamos que sacar la canoa y que iba a llover muchísimo. Importante la lluvia para la gente del campo que la estaba necesitando, sobre todo la parte secano, la parte de patagones y todo eso, que estaba realmente necesitando mucho el tema de la lluvia. Complicado acá para la zona bajo riego por la gente que está en lo que es la preparación del suelo y en lo que son las labores que hacen a lo que es el invierno. Complicado por los caminos. A pesar de que, bueno, según registro que nosotros teníamos acá en el CEMAT, no llovieron nada más que 12 milímetros. Y en Viedma seguramente llovió un poquitito más, ahí no tenemos los datos. Pero en este momento está nublado, 10 grados centígrados. Esto es Gestión del Agro, estamos acá esperando al resto del equipo. Y ya más puntual que el equipo, nuestra invitada, a quien también vamos a darle la bienvenida. Vamos a hacer una breve introducción para después charlando, porque bueno, Maite, ingeniera, Maite Adler, ingeniera del INTA, que trabaja en el INTA. Entre varias cosas que trabaja está en la parte de lo que son los porcinos, que es el tema de un poquitito que, si ustedes recuerdan, habíamos quedado que la semana anterior nos tenía que visitar Maite, pero bueno, cambiamos porcino por riego, por una cuestión de ese momento. Y bueno, hoy ahí vamos vamos a darle la introducción. Primero vamos a saludarla. Buen día, Maite. Buenos días a la audiencia y buen día, a pesar del día frío, del agua, sigue siendo un buen día para nosotros. Para todos, tiene que ser. Además de la producción, sigue, a pesar del día, a pesar del barro, a pesar de todo, hay que... Sigue, por supuesto, sí, con el barro, ¿no? A pesar de, con el barro, con el barro, todo. A pesar de todo. Otra vez a pesar. Insistido. Además, por sinocultora, Sí, hoy festejamos el Día de la Porcinocultura, por lo menos en nuestro país, el 14 de junio. Hoy es el día, bien, estamos entonces festejando el festejo arriba los lechones. Entonces hay que hacer honor, hay que comer un y habría un que sí, ¿no? Hay que ¿cierto? Hacer honor y salir a cuidar a los animales, a dar de comer igual a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, así que bueno, un saludo entonces para todos aquellos que se dedican a la cría de lo que son los cerdos, y no solo a la cría de los cerdos, sino porque también los productores familiares suelen tener algún cerdito, ¿no? Es una producción que nosotros decimos que muchas veces es oculta, porque está presente en la mayoría de las chacras, en todos los pequeños productores diversificados, no solamente los productores que se dedican exclusivamente al cerdo o que su mayor ingreso predial es el cerdo, sino todos aquellos que producen. Y la porcinocultura en realidad no es solamente la cría, sino también aquellos que hacen la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa. Que es el procesado y la venta de carnes. Claro. Aunque casi el carnicero, diríamos, ¿no? Casi el carnicero. Bien, estamos acá entonces, en este día especial. Nos vas a contar un poquitito sobre las capacitaciones que se están haciendo en relación a lo que son los porcinos. Y por un tema que particularmente a mí también me interesa bastante que nos cuentes, tu viaje allá a las zona fría. Sí, no, al sur. Para el resto del país nosotros somos el sur, pero hicimos unos cuantos kilómetros más y ya estuvimos de paso por Río Grande hace un tiempo atrás y vamos a seguir yendo, tenemos que ir unas 3-4 veces más en el año. Estamos trabajando acompañando un programa que tiene el municipio de Río Grande. Bien. Justamente con los productores, en ese caso no son productores de chacras, de zona rural, sino es una producción periurbana. Ajá, y bien. A través de la habilitación de un matadero municipal están armando un programa de la carne local, carne de cerdo local. Si quieren les contamos cómo es el tema del matadero municipal. Sí, historia para contarle. En realidad no, te diría que estamos un poco lejos, ellos tienen un tremendo frigorífico, casi. Casi. Sí, no es, se llama matadero porque tiene habilitación municipal. Sí, bien. Pero nada más que por eso. Dale, vamos a charlar sobre esas cosas. Acá ya llegando el equipo con demora, dicen porque estaba barrosa la cancha, dice que les costó venir en la bicicleta. Pero bueno, ahí estamos, ahí les vamos a dar la entrada a todos ellos. Vamos a hablar un poquitito sobre una jornada. Bueno, tenemos la semana que viene un par de jornadas. En esta semana curiosa que va a venir, media cortada, con un lunes feriado y un jueves feriado. Entre medio hay dos capacitaciones, dos encuentros que se cruzan, que también vamos a estar charlando de eso, porque hay un encuentro también de agroecología. Y hay la segunda parte de la capacitación está en porcino, que vamos a estar charlando con Maite. Y bueno, hay noticias que el equipo seguramente ha ido trayendo. Vamos a ver con qué curiosidades vamos a estar hoy, qué es lo que tenemos acá en 14 de julio, previo a lo que es el Día del Padre. Así que ir aprovechando para ir saludando a los padres, acordarse, comprarle regalitos para el Día del Padre. Y para todos aquellos profesores que son casi como un padre, podrían hacer una junta y empezar a comprarle algo. Total, con tal de recibir algún regalo, uno hace cualquier cosa. Así que bueno, vamos a la pausa musical. Damos la bienvenida al resto del equipo y arrancamos con nuestra entrevista con la ingeniera Maite Adler, que tan gentilmente nos visita desde el INTA. Cuando tus ojos me hacen caer en la trampa, esa mirada tienes y vas, no puedo escapar. Inevitable el fraude de estar en tu cielo, solo un momento. Voy como un cielo mirando el sol, incendiarme con el calor que tus besos me prestan para vivir, para sentir que soy. Intentas de morir de amor, aunque sea imaginación. Es una trampa mortal tu piel, que me enreda y me vuelve loco, loco, loco. Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré, por tu boca yo dejo todo, todo, todo. Que se me fue de las manos con un engaño. Ya no me importa si no es verdad, si estás jugando cuando me das con un beso el universo. Voy como un ciego mirando el sol, a incendiarme con el calor que tus besos me prestan para vivir, para sentir que soy el que te hace morir de amor, aunque sea imaginación. Me vuelve loco, loco, loco. Bien, acá estamos, equipo. Buenos días, buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Llegamos tarde, pero seguro. Buenos días. Acá estamos, bien. Bueno, habíamos dicho que vamos a arrancar con nuestra entrevistada, con Maite, que vamos a dividir en dos partes, vamos a decir, la entrevista, ¿sí? Una primera parte en relación a los porcinos, o sea, esta capacitación, esta serie de capacitaciones que se vienen haciendo, y después una segunda parte donde vamos a hablar sobre el viaje allá a Río Grande. Maite, porque también tuvimos como invitados a la gente del RENATRE, hace un par de programas, donde contaban esta suerte de asociación, ¿no? De convivencia, de alianza, de sinergia, ¿no? Me gusta hablar de la sinergia que se genera, porque en realidad nosotros hace muchos años que venimos trabajando de esa manera. Venimos trabajando ahora con el RENATRE, pero desde hace varios años, estoy pensando más o menos 2014, arrancamos, bueno, con el IDEBI, con la escuela, con el CREAR, con el Ministerio, con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que tiene la Chacra en Caballero, y bueno, todos juntos siempre logramos hacer mejores cosas, porque cada uno solo, a ver, el público es siempre el mismo, los productores a los que favorecemos dando una capacitación o para los que trabajamos son siempre los mismos. Digamos, las personas que producen en nuestra región es lo mismo que vaya el IDEBI o que vaya yo, van a ser más o menos los mismos productores. Entonces, de esta manera podemos generar cosas un poco más completas. Uh-huh. Bueno, todos saben, estamos en una época de pocos recursos, pero tener los materiales para que se puedan hacer. Ahora vamos a hacer una capacitación que es de construcción de instalaciones. De instalación para hacerlo. Ese es este miércoles, vamos así, ya vamos poniendo en el miércoles, sí, 19. Este miércoles. La queríamos hacer hoy, te cuento. Ajá. Que en realidad la fecha original la habíamos propuesta para hoy, pero bueno, había muchas jornadas y cosas dando vuelta y nos pidieron que cambiáramos de día y le vamos a pasar al viernes que viene. Pero quedaba como sándwich entre medio de dos feriados y nos dijeron que la cambiáramos de día otra vez y ya se nos iba a ir muy lejos, así que la dejamos para el miércoles. Para el miércoles, el miércoles 19 de junio, dice de 8:30 a 16 horas acá en la estación experimental del Valle Inferior, acá en el Camino 4, que está destinada a productores y trabajadores rurales. Nos dice de que, bueno, el temario ya adelantaste un poquitito, que es en relación a lo que son las construcciones e instalaciones para hacerlo, ¿no? Nosotros hicimos varios ciclos, la otra vez charlábamos con Gastón de esto, que hicimos otros ciclos de capacitaciones que por ahí tocábamos temas más teóricos, ¿no? Uh-huh. Pero vemos que se necesita mucho práctico. A veces uno habla de la maternidad y de la atención del parto y demás como cuestiones teóricas, o sea, lo habla en una charla, pero después el productor necesita ver las cuestiones más prácticas en el momento de hacer ese trabajo. Entonces, este año decidimos, sobre todo al hacer esta alianza con RENATRE, que el objetivo es apuntado más hacia los trabajadores rurales y los productores, hacer este tipo de capacitaciones, dedicarnos a hacer cosas que a veces nos parecen como muy obvias. A veces hablamos de un comedero y el comedero hoy cuesta mucha plata, un comedero, y tal vez lo podemos solucionar con poca plata con unas maderas de machimbre, y no es lo mismo dar de comer, no sé, en una cubierta cortada que en una cubierta usada en un comedero bien implementada. Digamos, podemos aprovechar materiales que tenemos en las chacras, pero construyendo el comedero adecuado con las medidas adecuadas para un animal. Entonces, no es lo mismo un comedero para una vaca, que para una oveja, que para un cerdo. Claro. Y esas son cosas que después, digamos, influyen directamente sobre el alimento, ¿no? Porque un comedero que pierde comida, que no está adecuado para lo que es el animal en sí, sobre la ganancia, sobre el resultado final, que el resultado económico, ¿no? Todo, nosotros tratamos de hacerlo ver al productor esto, todo es plata, porque a la hora de poner la plata para comprar un comedero, uno dice, pero cuesta caro, pero nosotros tenemos que sacar la cuenta de qué eficiencia logramos con ese comedero, y que la comida que ponemos ahí adentro va toda a la boca del cerdo y no al piso. Claro. Entonces, bueno, eso charlábamos un poco la otra vez, que a veces son pequeñas herramientas que no es muy complicado hacerlas, pero bueno, tenemos que tener los materiales. Entre todos, juntos con las instituciones, hicimos la compra de los materiales. Uh-huh. Y vamos a trabajar sobre eso. Por la mañana vamos a armar lo que es una plaza de maternidad. Se llama plaza de maternidad, donde va una madre a parir. Uh-huh. No le pusimos el nombre de paridera porque paridera generalmente se le llama a la que va a campo. Ajá. A aparición a campo. Bien. Y nosotros vemos que cada vez más está tomando la gente que quiere producir cerdo la utilización de la plaza de maternidad, la jaula de maternidad, porque nosotros de esa manera podemos manejar un poco más lo que es la temperatura. Uh-huh. Y en uh-huh. nuestra zona, después vamos a charlar un poco de Río Grande, del río Colorado para abajo, creo que tenemos que pensar seriamente cómo atendemos la aparición, porque a campo se complica y podemos tener muchas pérdidas. Uh-huh. Acá a nosotros nos afecta solamente en el invierno, más al sur todo el año. Bien, y en nuestros productores, ¿cómo están en relación a lo que son las instalaciones? Y aquellos productores que se dedican, digamos que uno de sus mayores ingresos es la producción porcina, van mejorando mucho. Uh-huh. Digamos, hay muchos que todavía mantienen la producción a campo, pero empiezan a ver, para facilitar su trabajo y mejorar la eficiencia de producción, que hay algunas etapas del sistema que lo tenés que mejorar sí o sí. La aplicación de lo que es la cama profunda en diversas estructuras, porque nosotros tenemos un módulo con un tipo de estructuras que son como invernáculos, y hay otros productores que hicieron unos túneles hechos con caño tubing y son móviles. Esa tecnología se incorporó bastante rápido, diríamos. Uh-huh. Y después la parte de la maternidad es un poco más complejo. Sabemos que es como que tradicionalmente en la Argentina estuvo la idea de que el cerdo tenía que, la cerda tenía que parir en un 2x2 de cemento, esos boxes de hormigón. Sí, bueno, lamentablemente no es el mejor sistema. Es mejor a campo inclusive que en ese sistema, porque bueno, es muy difícil manejar la humedad y el frío en un piso de hormigón. Uh-huh. Y bueno, capaz que eso estaba relacionado, me imagino, que con la sanidad, con la limpieza, es más fácil de limpiar, claro. Pero bueno, si vos manejás cama profunda es más fácil de limpiar la cama que limpiar un piso de hormigón, porque en realidad limpiamos lo que se ve. Yo digo que hacemos una limpieza macroscópica nomás, porque en realidad limpiamos lo que vemos, que es el bosteo. Podemos hacer una limpieza en seco, que no es lo mismo lavar que limpiar, ¿no? Que bueno, son técnicas que enseñamos. Una cosa es limpiar, que se limpia a escobillón, a pala. Otra cosa es lavar, que ya lavamos con agua. En realidad el hormigón es una esponja y absorbe, entonces lo que hacemos con agua es meter adentro del hormigón todo lo que nosotros no vemos, que son todas las bacterias, la contaminación que viene con las deyecciones, y eso es más difícil de manejar. Entonces a eso después lo tenemos que desinfectar, por sobre el lavado, una desinfección. A veces tenemos estructuras que son más fáciles de limpiar. Nosotros ahora estamos viendo que algunos productores más grandecitos, que tienen unas 50 madres, uh-huh. están incorporando las maternidades con piso de enrejillado plástico, que eso es mucho más fácil de limpiar, porque bueno, es un material que no es tan poroso como el hormigón. Claro. Es casi impenetrable, digamos. Uh-huh. No es absolutamente, pero es bastante más impermeable, entonces ahí. Y en cuanto a costos, ¿no hace la diferencia el enrejillado plástico frente a hacer un hormigón? Lo que pasa es que hay que ver cómo se instala eso, ¿no? Bien. Nosotros en la chacra hicimos una prueba de usarlo armado sobre un bastidor con un agregado de cama, uh-huh. agregado de paja. Uh-huh. En ese caso no estamos poniendo ningún tipo de piso de hormigón. Los productores un poco más grandes, que ya tienen salas de maternidades armadas adentro de galpones, que estamos hablando, no sé, de 10 jaulas, 16 jaulas, tienen una estructura donde el piso enrejillado va sobre una fosa. Uh-huh. La fosa funciona como de cámara séptica, digamos, va con líquido. Y eso, bueno, después hay que hacerle el tratamiento de efluentes, como si nosotros tenemos en todas las casas, tenemos una cámara séptica previo a la cloaca, y la cloaca tiene un tratamiento. Pagamos para que lo hagan, bueno, en el caso de los productores más grandes, tienen que tener su tratamiento. Por eso tal vez el manejo, como lo hacemos nosotros en la chacra, que está en más pequeña escala, tenemos nada más que 5 jaulas, pero bueno, con 5 jaulas manejamos 15 madres y tenemos una aparición con un manejo mucho más eficiente, más podés tratar los lechones, podés. Bueno, pero todo este trabajo, ¿a qué lleva? Nosotros hablamos de la jaula y el productor dice, bueno, ¿y cómo armo el piso enrejillado? Sí, pero hablar del piso no es solo hablar del piso, hay que saber cómo se monta el piso, cómo se arma. Es muy sencillo, pero si nadie te lo explicó la primera vez, como que te parece que va a ser re difícil. Está bien. Entonces, y estas jornadas buscan eso, digamos, desde la práctica, empezar a mostrar cómo ir cambiando esas pequeñas cosas dentro de lo que es este... Exactamente. ¿No? Nosotros vamos a hacer por la mañana, nos vamos a dedicar a eso, a cómo se arma, cómo se instala el anclaje de la jaula, que no es nada complicado, que con, no sé, bulones que compramos en una ferretería cualquiera y unas planchuelas de hierro, se puede montar el piso y armar la jaula. Por la tarde lo que vamos a hacer es trabajar con un comedero. Vamos a armar un comedero de madera machimbre, machimbre que puede ser, nosotros tenemos uno que lo usamos hace un poco más de 7 años, que tiene una capacidad de unos 400 kilos y te digo, hace 7 años que funciona y lo hicimos con machimbre de álamo de la chacra. Claro. Hecho en la chacra. Hecho en la chacra. Viste que cuando uno tiene álamos para bajar, viene la maderera, te deja una parte de madera, claro, y se lleva. Bueno, de esa parte que nos dejaron hicieron machimbre y con machimbre de la propia chacra de 5 o 6 pulgadas hicimos un comedero. Ese comedero, si yo tengo que comprar un comedero hoy de 400 kilos, de 12 bocas como es el nuestro, te sale alrededor de 20.000 pesos, y estamos hablando de capaz que 2.000 pesos de machimbre si lo tengo que comprar, y algunos bulones, varilla roscada o algo de sí, eso. Sí, ponele 3.000 pesos, sí, como muy costoso. Entonces no es una cuestión de plata dar bien de comer, sino de encontrar formas de solucionarlos. También vamos a hacer armar ahí un comedero que también podemos hacer con una cubierta y un tacho 200 litros, que es muy comúnmente, estamos acostumbrados a recorrer chancherías y vemos cubiertas tiradas por cualquier lado, o tarro de 200 litros, y a veces yo le digo al productor, ¿por qué no aprovechas eso que tenés ahí y te haces un buen comedero? Entonces, bueno, lo vamos a medio armar ahí también para que vean que no es tan complicado armarlo y que los productores puedan aprovechar. Que a veces usan la misma cubierta cortada en medio, y en realidad no es útil, capaz que para una vaca sí, pero para un cerdo no, porque el cerdo lo pisotea, perdón, como voy a decir, come una parte, va el primero que va a comer, lo mea, lo caga, todo, lo pisa con el barro, y el alimento que pusimos ahí vale un montón de plata. Y entonces, bueno, encontrar la forma de usar esa misma cubierta de otra manera. Y bueno, y les vamos a dar ahí también un material de cada una de las estructuras que vayamos a armar, que se van a llevar los que vayan, con las medidas, los planitos. Bien, como perfecto. Para que lo puedan hacer. Esto entonces el miércoles ahí en la estación experimental. Sí. Arranca a 8:30 de la mañana empezamos con inscripción y a las 9 queremos estar empezando a trabajar. Bien. Así que trataremos de ser puntuales. Esperemos que el día acompañe, que haya un poquito de sol. Sí. En realidad, hoy llovió porque nosotros cada vez que hacemos una jornada llueve. Lamentablemente nos pasa siempre. Pero bueno, la última vez no, estuvo lindo. Y ya es como que venimos de un par de años de que cada jornada nos llovía, entonces estamos re preparados para que si llueve, nosotros estamos bajo techo. No se suspende por lluvia, y si se les complica por el horario y llegan más tarde, no duden en ir, porque como vamos a hacer distintas cosas, bueno, por ahí se pierden una, pero enganchan la otra. No es que va a ser una cosa continuada, sino que cada actividad que vamos a ir haciendo es separada de la otra. Bien, ¿no? Perfecto. Esto en relación a lo que son las jornadas. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar un tema musical y después nos vas a contar cómo te fue ahí en tu viaje hacia el sur. ¿Cómo no? Solo, sin la yapa. Pidamos otra vuelta, ¿eh? Bien, ahí estábamos escuchando en este caso los nocheros que nos dejaban la yapa. Bien, seguimos con Maite. Bueno, Maite, contanos, a ver, este viaje a Río Grande. A Río Grande, perdón. Yo estuve viendo algunas fotos que habías subido, y digo, ¡mamita! Estamos muy al sur, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ahora la semana que sigue, el 24, va de vuelta a Mariana. Fuimos. A ver, ¿de dónde? A Río Grande, ¿no? Mm. Primero empecemos por ahí. Claro. Desde hace unos 6 años atrás, que en una de estas etapas de organización del INTA, que arma sus proyectos y para trabajar durante un periodo de tiempo, pasé a ser referente en la región Patagonia del tema cerdos, ¿no? Entonces, todo lo que surgía de alguna institución o algo y necesitaban buscar un referente, que por ahí hay zonas donde no hay técnicos especializados en cerdo, bueno, ahí caía yo. Claro. Fui, he ido a Río Gallegos, a San Julián, a ahora, Comodoro, a Los Antiguos. Y más que, sí, perdón, digo, para Leña Sur la producción común es lana, oveja, entonces claro, va por eso, por los técnicos que hay abundan en ese tema. Bueno, las primeras veces que viajé al sur, cuando me decían, bueno, la gente de Río Grande hace unos 2 años se comunicó con nosotros y querían organizar un ciclo de capacitaciones y ellos estaban armando un programa. Y bueno, yo decía chancho allá en el en río grande. Eso te iba a pensar, claro. Bueno, en realidad no, uno se alarma. No, uno lo piensa, ¿eh? Claro, chancho uno, con poncho. ¿Qué uno sé? Se alarma, pero toda Europa sabemos que la carne más consumida del mundo es cerdo. Y toda Europa, la mitad de Europa tiene la temperatura como la nuestra o más fría. Tienes razón. Dinamarca, Holanda. Claro, a ver, nos estamos quejando de que nos traen chancho de Dinamarca. Sí, y está claro. En una zona donde realmente las temperaturas son muy frías y son inviernos muy rigurosos. Lo que pasa es que, como hablábamos recién, estamos acostumbrados al cerdo en ese box o claro. No, el cerdo se cría con calefacción, o sea, en todas partes del mundo nadie lo piensa, el cerdo se cría con calefacción y con aire acondicionado igual que nosotros. Entonces lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente nuestra producción es más a pequeña escala y no tenemos esas herramientas. Claro. Bueno, cuando empezamos a viajar al sur empezamos a darnos cuenta de que la gente del sur está tan acostumbrada a vivir con el frío que ni de casualidad se le ocurre tener un chancho afuera. Son muy pocos los que tienen cerdos al aire libre. O por lo menos no mientras están con crías o las crías chicas. Desde la Municipalidad de Río Grande están instalando un programa que tiene que ver más con, no tanto con promocionar la producción, sino con regularizar esa producción, porque la verdad es, como decíamos hoy, los cerdos están, son periurbanos, o sea, tienen 4 o 5 madres, 3, conviven con los cerdos, y la verdad es que la comunidad como que se olvida, se preocupan un montón. Yo siempre escucho las campañas de o los que no se malentiendan, no estoy en contra de eso, pero las beneficencias de los perros de la calle y las campañas de control sanitario de los perros callejeros y las operaciones, las cirugías de las castraciones de gatos y perros, y es increíble cómo se convive con el cerdo al lado. Y los cerdos tienen muchas más enfermedades zoonóticas, que para aquel que no lo sabe, las zoonosis son las que se contagian al hombre. Y la verdad es que en los sectores, como decías vos recién, mi papá en el campo tenía los cerdos ahí, y atrás de la casa los tienen, ¿sí? Al lado, y viven con el cerdo al lado, y no hacen ningún tipo de control sanitario. Y bueno, en esas zonas periurbanas nosotros tenemos una reglamentación muy diferente. En la provincia de Río Negro el ejido urbano es mucho más acotado y lo que queda fuera del ejido urbano es todo rural y lo maneja la provincia. Y dentro de los ejidos urbanos no está permitida la cría de animales de granja, por lo menos no en el de Viedma, y en la mayoría de las municipalidades grandes no está permitido. El nuevo ejido urbano de Viedma llega hasta el camino 7. Ah, bien. Entonces ahí estamos en problemas. Casi, digamos, la mitad del valle está dentro del ejido urbano de Viedma, ¿no? Históricamente los ejidos urbanos estaban a donde arrancaba la zona de chacras y no estaba permitida la cría de animales de granja. Entonces, bueno, es como que no pensarían esto. En cambio, en algunas otras provincias, los ejidos, como pasa a la provincia de Buenos Aires, el ejido municipal es completo, de todo el partido, y bueno, allá también. Entonces la municipalidad, dentro de un, ellos tienen un matadero municipal que, como te contaba, es municipal, en realidad es de habilitación provincial, sí, es del municipio pero tiene tránsito provincial, y bueno, tienen faena de bovinos, tienen faena de ovinos, y habilitaron hace menos de un año la de porcinos. Es un frigorífico de primera. Te digo, nosotros fuimos con la incertidumbre, digo fuimos porque fuimos con, para nosotros la chicha, con Mariana Dacal, que es una veterinaria que está en la agencia de General Conesa, compañera del equipo de trabajo, y bueno, un poco nos íbamos a repartir todas las capacitaciones que querían que diéramos. Entonces en el primer viaje fuimos las dos juntas porque fuimos a hacer una visita, esas son las fotos que vos veías. Fuimos a hacer una recorrida, hicimos visita a los productores, un poco porque cuando uno va a dar una charla, primero hay que saber a dónde estás parado, ¿no? Y no puedes ir a hablar de algo que no conoces. Y más o menos uno se hace la idea de lo que va a ver, pero no es lo mismo hacerse la idea que verlo. Uh-huh. Y a la hora de dar la charla no es lo mismo ir una persona que viene de afuera que alguien que ya te visitó. El productor tiene otra cercanía, otra confianza, hablamos de lo que vimos. Entonces, bueno, dimos una jornada sobre un par de capacitaciones, todo sobre manejo del ambiente, de bueno, cómo es la especie en sí, cómo trabajar el ambiente con el cerdo y todo lo que tiene que ver con instalaciones. Esa fue la primera jornada que tuvimos, fue a fines de mayo, uh-huh. principios de mayo. Les cuento que principios de mayo la temperatura máxima del día, el mejor día que tuvimos, eran 8 grados. Y la normal media de permanente, sí, así, eran 2 grados, 1 grado. Una de las mañanas estábamos recorriendo una chacra al mediodía y escarchillaba, o sea, claro, caía... Agua nieve. No, no era agua nieve, era hielo, hielito, no, escarchilla. Sí, sí, sí. Y es como normal eso, y no levantaba la helada. Es una zona donde, bueno, yo vengo de la montaña, así que conozco de eso, pero la helada levanta el barro. O sea, el barro acá, nosotros estamos acostumbrados al barro chocolate. Allá, sí, el barro no se produce porque llueva, sino porque la helada levanta la tierra, se mete la humedad entre la tierra, se congela, se expande el agua y levanta la tierra, sí, para arriba. Entonces se hace barro por la helada. Sí. Y tipo una por ahí que el sol daba un poquito, por ahí se levantaba el barro y después listo, volvía a congelar. Y ya a las 3 de la tarde hace más frío todavía. ¿Eh? Donde amanece hace más frío esa parte de sí, la mañana, y amanece como a las 9 y algo, 10 de la mañana, y a las 5, 4 y media ya estaba oscureciendo. Y bueno, ahora le va a tocar la peor parte a la Chicha, porque Mariana va con Moni. Con Mónica Felice, que es otra veterinaria, que es de Valle Medio, de Villa Regina, y ellas van a llevar todo lo que tiene que ver con sanidad y manejo de la bioseguridad en la granja, y bueno, y la verdad es que daban ganas de ir a estar con los productores, no a estar afuera, porque ellos tienen todos los animales a galpón, y con unas salamandras tremendas que daba gusto estar adentro trabajando, y vengo acá y los tengo afuera y me da pena. ¿Y cuántas madres tenían, digamos? Y tenían, los más chiquitos tenían 6-7 madres, y algunos tenían 15-12, claro, por ahí, claro. Sí, los más grandes. ¿Sabes? No, había un par de productores que uno no pudimos ir a ver, pero otros dos sí, que tenían unas 20 madres más o menos. Está bien. Que es un número más, claro, lindo. Claro, los cotos deben ser interesantes, ¿no? Bueno, vos sabés que hicimos el ejercicio porque teníamos esa conversación ahí, y bueno, después vamos a hablar de alimentación en otra jornada que vayamos, pero los números eran más lindos que los nuestros, claro, aunque no lo puedas creer. Nosotros no lo podíamos creer, hacíamos los números y los hacíamos con el precio del balanceado comprado en bolsa en una agronomía, o sea, no comprado, porque hay un montón de productores ahí que tal vez hay 4 o 5 que compran juntos, por ejemplo, balanceado acá en Bahía. Y hay un detalle, ellos pagan un flete, que el flete del camión es más caro que el costo de lo que va dentro del camión, pero en Tierra del Fuego tienen libre impuesto. Sí. Entonces, cuando vos le sacás el 21% de alimento, de golpe, epa, no es tan alto el costo del alimento como creíamos. Claro. No pasa lo mismo en Río Gallegos, del otro lado. Del otro lado. O sea, en la parte continental de la Patagonia, los costos son muy altos. Muy alto. Pero en la isla, bueno, tienen ese beneficio, impuesto a las ganancias, claro, ingresos brutos, nada. Claro. Y sumado a eso, el costo de la carne es altísimo. Exacto. Entonces ellos venden a muy buen precio y están produciendo, generando una compra conjunta. ¿Hacen capón o hacen lechones? Hacen muy poco capón, no hacían capón, pero ahora que tienen el matadero hacen capón. Hacen capones chicos, y en realidad es muy lógico. Yo charlaba con ellos y lo hacen por instinto en realidad, pero está muy bueno lo que están haciendo. Hacen animales de unos 70, 80 kilos. Chico. Pero ¿qué pasa? Si uno si vamos a la teoría y hacemos una curva de cuándo es el crecimiento del cerdo, hay una etapa donde crece más en músculo y entonces gana en el mismo consumo de energía de alimento, lo convierte en carne, en todo carne, y después empieza a convertir en grasa. No es que no convierta en grasa antes, sí, sino que tiene muy poco. Si nosotros frenamos magra, un animal chico, un lechón, un cachorro, casi no tiene grasa. Ahora, si nos pasamos de kilos, ya el carnicero sabe, animal de más de 100 kilos, 110, empieza a acumular grasa, grasa, grasa. Bueno, en esa etapa come mucho más, porque para poder generar un kilo de grasa necesita mucha más energía, porque bueno, si nosotros quemamos un kilo de carne o quemamos un kilo de aceite o de grasa, la grasa libera mucha más energía. Claro. Esa energía la necesitó comer. Entonces, en la última etapa de engorde, después de los 70, 80 kilos, el animal necesita comer mucho más y convierte menos. Entonces, en ese punto es donde ellos hacen la evaluación económicamente, donde conviene, si me conviene seguir dándole alimento o faenarlo un poquito antes. Ellos hacen animales de unos 80 kilos, pero bueno, el tema es qué productores empiezan a hacer capones. Los más grandecitos están haciendo todos capones y los más chicos, como pasa acá, hacen lechones. Pero es una cuestión financiera. ¿Y el precio de un lechón? ¿Te acordás cuánto estaban vendiendo la carne allá? Era como 300 y algo el kilo, 350 pesos el kilo. Estamos hablando de 3.500 pesos un lechón, claro, digamos, ¿no? Sí, de 10 kilos. Sí, de 10 kilos. Sí, claro. Algo así, era 320. Y el de capón, el capón le pagaban, el carnicero le pagaba al productor algo de finales, era 120, 200. Era bastante más de lo que pagaba. Era más como el doble, sí, me parece que era 150, 140. El doble de lo que nos pagan a nosotros acá. Está bien. Perfecto. Como para que tengamos una idea. Para tener una idea, ¿no? El doble, está bien. El alimento cuesta a ellos. Claro, pagan el alimento, lo pagan lo mismo, pero le tienen que agregar el flete. Pero ¿en qué se fueron ustedes? En avión. ¿En avión? Sí, no, nosotros la necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho, sí. ¿No? Nosotros estamos bastante herejes últimamente. En realidad, cuando nos invitan, no tenemos los recursos para movernos. Claro. Entonces nosotros decimos a todos que sí, pero no tengo con qué ir. Con qué ir, claro. Y uno por ahí espera que le dicen, bueno, no, entonces no, bueno, listo, les pagamos los vuelos. Bueno, tuvimos que volar. Y ahora tienen que ir, y hace un frío bárbaro, pero bueno, tenemos que ir. No, en realidad nosotros, la verdad es que a veces un viaje así, que te vas toda la semana, porque para hacer un viaje como eso no vas a ir un día. Claro, totalmente. Entonces tener por ahí genera así como una... toda una movida, ¿no? Hay que irse toda la semana de tu trabajo, dejas todo el trabajo que estás haciendo acá, organizar todo. Bueno, ahora te ayuda mucho el WhatsApp. Claro, todo con WhatsApp. Se va solucionando. Pero bueno, la verdad que está bueno ir a lugares distintos, es una experiencia re diferente. Además, a veces te da ganas de decir, bueno, nosotros nos quejamos y ellos tienen que calefaccionar sí o sí, o ese tipo de cosas. Y la verdad que, bueno, también está bueno compartir con otros, ver cómo resuelven los problemas en otras instituciones y ver que las cosas se pueden hacer. Si hay ganas, bueno, ir a Río Grande nos dio eso. Si hay ganas, las cosas se hacen. Sí. Están allá en la loma en la punta y las cosas las hacen. Entonces, bueno, los productores estaban felices de que los vayamos a visitar. Y nosotros viviendo una experiencia diferente, como equipo de trabajo también, porque somos todos de distintos lugares, pero tratamos de que se vea un laburo de equipo y trabajar en equipo con la gente de allá también, que eso es un ejercicio que por ahí hace falta, ¿no? Dejar un poco el individualismo de lado, el protagonismo de lado y ser parte de un equipo con distintos... Sí, con un objetivo en común, aprovechar la sinergia. Exactamente. Buenísimo, Maite. Muchísimas gracias. Gracias por habernos dado tu tiempo. Gracias por haber venido acá a lo que es Gestión del Agro, a contarnos cosas distintas, no solamente relacionadas con la capacitación, sino también este viaje. Bueno, y no me voy a ir sin decirles que, bueno, que los esperamos el miércoles a todo el que esté interesado. Como dijimos, es orientado a trabajadores y productoras rurales, pero específicamente a quienes realmente estén interesados en la actividad porcina. Y es libre y gratuita, no hacía falta hacer la aclaración, claro, pero por las dudas, porque siempre hay alguien que consulta. Y bueno, los vamos a esperar ahí el miércoles. El miércoles, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa musical y seguimos con lo que es gestión del agro. Caminito de Acheral, tráemela, añorita chinita y flor de Tusca. Por Pilita Palomay, no vueles más, a orillitas del Salí, te iré a esperar. Pañuelito volando, tu delantal, pollerita tricolor, viento soy yo. Por arriba de las casas, caminito de Acheral, volaba una mariposa, nunca la pude olvidar. Yo recuerdo que tenía miel de caña en su panal. Lagrimita del adiós, no llores más, bracitas del corazón se apagará. Lucerito iluminó el saucedal y mi boca floreció, río frutal. Te digo que olvidé, mentiras son, con puñales de fuego marcado estoy. Por arriba de las casas, caminito de Acheral, volaba una mariposa, nunca la pude olvidar. Yo recuerdo que tenía miel de caña en su panal. Todos los viernes de 11 y 30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. ¡Ey, don Sensato! ¡Diga, hombre! Lavé tres veces los envases de agroquímicos, los guardé y se los llevamos al lugar de acopio que es el INTA. Le pregunto, ¿qué hacen con esos envases? Mirá, los bolsones son llevados a una planta recicladora donde son transformados en otras cosas que sirven. ¿Cómo qué cosa, don Sensato? Hacen postes, varillas, baldes para albañil, lomo de burro, fratacho y otros productos útiles. Mirá vos, qué bueno, don Sensato. Ahora sé que los envases vacíos de agroquímicos hay que juntarlos, lavarlos tres veces y reciclarlos para cosas buenas. Así es. Señor productor, recuerde que juntar envases de agroquímicos y lavarlos tiene una utilidad social. Cuidemos nuestra salud y la del medio ambiente. Es un mensaje de Gestión del Agro y Radio Escolar Comunitaria El Refugio, la radio de la EFA. Bien, ahí escuchábamos entonces el tema musical y también escuchábamos el mensajito ahí de don Sensato con el tema de la campaña del triple lavado. Estamos ahora para charlar, vamos a hablar un poquitito sobre la agroecología que se viene por varios motivos. Vamos a empezar con algunas noticias que acá nos trae Facundo. Bueno, yo acá encontré una noticia de la agroecología, trata de que explica de qué trata la agroecología y cómo va avanzando en el país. Dice que la agroecología es una es una siembra que va avanzando sobre la siembra tradicional, que la tradicional cuenta con semillas transgénicas, uh-huh. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes. Y dice que va avanzando mucho en el país por el tema medioambiental. Dice que ya en el país hay unas 85.000 hectáreas distribuidas en todo el país. Ajá. En las grandes, dice que el. En el cultivo tradicional, dice que un monocultivo para. Se siembra monocultivo para el concepto consagrado del. De la utilización para la ganancia. Claro, el obtener ganancia, digamos, ¿no? Básicamente, o sea, con el concepto de tener ganancia, ¿no? Hoy se está volviendo atrás en ese concepto, ¿no? Está entrando lentamente. Bueno, dice que quita la utilización de agroquímicos, uh-huh. y de los fertilizantes, y esto ahorra un 60% en los costos. Está en una hectárea de maíz y de soja. Y esto hace que el barril de los agroquímicos baje su precio acá en la Argentina. Ajá. Es la comparación que va haciendo, digamos, con relación a lo que es el valor. Y tiene unos rindes similares a los. A los producidos tradicionales. Bueno, esa es una discusión que se da mucho. Sí, ¿eh? Sí. Normalmente uno dice, no, pero con la agroecología es imposible obtener los rindes que uno encuentra frente a una agricultura convencional, digamos, ¿no? Y la convencional, estamos hablando de la aplicación de lo que son los agroquímicos y todo. Cristian nos trajo también algún dato, ¿no es cierto? Relacionado con eso, Cristian. Vamos a hablar un poco de horticultura, donde nos vamos a alejar de Río Negro y nos vamos a ir para San Miguel de Tucumán. A ver. Justamente en Tucumán hay un proyecto ya en marcha donde forman en horticultura a jóvenes con problemas de hipocaucia. Ajá. Para los que no saben qué es la hipocaucia, es una enfermedad que disminuye la capacidad auditiva y puede tener diferentes grados de gravedad. Uh-huh. Puede ser parcial o total. Y bueno, eso sería hipocaucia. Uh-huh. El objetivo de esta actividad es proponer una verdadera integración de los jóvenes hipocáusicos, uh-huh. que a partir de la capacitación que reciben del ProHuerta podrían integrarse en sus círculos sociales como creadores de sus propias huertas. Ajá. ¿No? Uh-huh. El ProHuerta, no sé si lo querés explicar. Sí, el ProHuerta es un programa nacional, digamos, sí. ¿No? Que básicamente está sustentado por lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y trabaja en relación y conjunta con lo que es el INTE, es uno de los programas más antiguos que existen y que se mantiene a través del tiempo a pesar de los gobiernos que fueron pasando, que no es cosa menor, digamos, ¿no? Porque desde los 90 prácticamente que arrancó lo que es el ProHuerta. Bien. La Secretaría de Gobierno de la Nación informó que un grupo de 60 jóvenes y docentes están trabajando en una huerta agroecológica, ¿no? Siempre con apoyo de técnicos de ProHuerta. Bien. Entre las primeras medidas que tomaron los técnicos es la adaptación del manual del ProHuerta a pasarlo al lenguaje de las señas, porque justamente los chicos estos tienen problemas de audición y se manejan con el lenguaje de señas. De señas. Uh-huh. Bien. Perfecto. Para terminar, todos los chicos van a una escuela especial, uh-huh. Que tiene nivel primario inicial. No, tiene nivel inicial, que sería como el jardín claro, primario, sí, primario y secundario. Sí. Donde, uh-huh. bueno, todo esto se da en una escuela de Tucumán que se llama Próspero García de San Miguel de Tucumán. Perfecto, muy interesante porque sí. también muy relacionado con esto de la agroecología, ¿no? Sí. O sea, que tiene que ver porque dentro de los conceptos de la agroecología no solamente se trata de trabajar con lo que es el producto en sí, ¿no? Lo que viene a ser la cebolla, lo que viene a ser el cerdo o lo que viene a ser el cultivo, sino también con la sociedad, la con los problemas, la integración, sí, ¿no? Social. Muy interesante esto de poder compartir, involucrar también a chicos. O sea, para hacerlo, la producción es parte de todos, o sea, todos pueden producir, y mejor si se produce, digamos, de una forma racional, cuidando el ambiente. Yo me olvidé de traer, les cuento que encontré un artículo en Suiza, una foto aérea muy interesante sobre las ciudades y cómo se está instalando en los jardines de las casas las huertas familiares. Estamos hablando en Suiza, no sí. Estamos hablando ni con urbano bonaerense, ni de, estamos hablando en países donde tienen resuelto, ¿no?, un montón de cosas relacionadas con las necesidades sociales, y cómo se está empezando a cultivar nuevamente en la casa, ¿no?, tener su propio... Y cada vez está siendo más fuerte, ya como decía, como aplicándolo de manera inclusiva con estos chicos, que la capacidad de audición, por decir, las huertas en las propias casas, también se está utilizando como material pedagógico, también, que está muy relacionado con lo que compartía Cristian, en docencia. Ya en algunas escuelas se está implementando la huerta como manera de una materia más, ya desde jardín o de primaria. Sí, total. En Misiones, por ley, tiene por que ley, tener, ¿sí? Sí, sí, sí, exactamente. Y después, otros estudios científicos dicen que no solamente por producir, por consumir tu propio alimento, que es ideal, sino porque te hace bien a la salud mentalmente, psicológicamente. Entonces cada vez como que hay mucho más avales en todo, no porque comer sano, sino te sentís emocionalmente bien, completo, más optimista al momento de levantarte cada día, tenés una actividad que hacer, decís, wow, me siento re productivo, este producto lo hice yo, algo así. Y tiene que ver con las actividades del campo. Bueno, Tamara tiene desde el otro punto de vista, no desde la huerta posiblemente, sí, pero sí desde lo que le gusta a ella, que es el tema de los animales, ¿no? Tamara, esto de la satisfacción. Sí, aparte, lo que yo el otro día veía, ¿no?, que en mi pueblito, por ejemplo, iban mucha gente, técnico o no técnico, a hacer el tema de la huerta. Y era todo tradicional. Entonces por ahí había gente que no quería hacer lo tradicional, que quería empezar a hacer algo que sea más sano, porque tiene la experiencia, más allá que un pueblito, tiene la experiencia de ir a comprar cosas en el comercio que es con agroquímico y todo lo que implica, ¿no? Claro, y lo que faltaba era la importancia de capacitadores, de dar a conocer la gente que hay también esto de la huerta agroecológica, ¿no? Claro. Así que, por ejemplo, en mi pueblo yo el otro día me decían, vos que estás estudiando agronomía, y se venía a mi casa, que no sé qué, iba, y capaz que en el patio un semejante invernadero, y todo agroecológico, todo, claro, todo. Y así va, bueno, uno que ve el vecino y dice, bueno, a ver cómo es, se interesa, y es como que... Yo digo agroecología, el maquinchado, y es como que lo que falta es la capacitación. De eso se trata, de socializar también, claro, de empezar a compartir. Claro, lo más importante era el tema de capacitar a la gente, de que ellos también tengan algún recurso para ir a preguntar y decir, necesito algo nuevo y esas cosas, ¿no? Claro, y a propósito de eso de la capacitación, les voy a comentar lo que se viene la semana que viene con respecto a lo que es esto de la capacitación. Y Facundo, ¿habla alguna cuestión más relacionada con los rendimientos? ¿Se lograron rendimientos similares? ¿No? No, los rendimientos son similares y dice que hay 13 municipios con 150 productores. Ajá. Y 69 asesores. Y no, los municipios que se adhirieron. Esto estamos hablando de qué lugar es la noticia. De Argentina. De o sea, en general, digamos, en que general. Está hablando bien. Sí, sí. Bueno, siempre la vemos en producciones y nosotros intensivas, y esto es algo extensivo que estaba compartiendo de soja. Uh-huh. Algo más extensivo que se cree que no se puede porque abarca grandes hectáreas, grandes superficies. Y en realidad, lo que si vos lo ves en análisis de costo, la agroecología es mucho más barata. Los rindes son lo mismo, pero no estás aplicando agroquímicos. Entonces hay que descontar ese dinero. Exactamente. Sí. Siempre está esta cuestión con respecto a lo que es la mano de obra, la utilización de la mano de obra. Pero bueno, la agroecología en realidad trata de lo que es el equilibrio también, ¿no? O sea, de buscar esto, de disminuir la utilización de lo que son los agroquímicos para entrar en una convivencia pacífica con el medio ambiente, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? De respetar lo que son las plantas autóctonas. De yo me acuerdo en una charla de agroecología que decía, que comentaba Titonel, un profesional que trabaja mucho este tema relacionado con la agroecología, que él decía, por ejemplo, que en la pampa húmeda los productores se quejaban mucho de los peludos, los daños que le estaba haciendo en los silos, ¿no? En los silos bolsa, porque entraban a romper los silos bolsa, entonces estaba pasando a ser una plaga el peludo. Y entonces él dice, pero si nosotros no le estamos dejando un ambiente, por lo menos un corredor al peludo para que tenga donde comer, donde alimentarse, obviamente va a buscar su alimento, sí, donde nosotros estamos dejando. O sea, si pelamos todo y limpiamos todo y metemos máquinas y metemos agricultura intensiva y no estamos respetando los pulmones, no estamos respetando el ambiente natural, obviamente se podrían pasar a convertir en una plaga, digamos. Estamos invadiendo su lugar, su hábitat. Esa es la lectura, sí, ¿no? En realidad, ¿no? Nosotros como seres humanos invadiendo el hábitat. Muy interesante, muy bien los chicos, acá con los nervios, vamos a hablar de pie, pero vamos zafando. Después le cuento brevemente, antes de entrar en el mundo de lo que son las curiosidades, lo que se viene con relación a lo que es la agroecología después del temita musical y una pequeña entrevista que hicimos a Nicolás Seba, que nos cuenta sobre este tema. Así que vamos a la pausa musical. Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, digna equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, y en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. partir. Lo supo una mañana, el mundo no es el fin. Lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Bien, ahí estamos nuevamente. Bueno, estamos con esta cuestión de la agroecología y yo les traje ahí una notita que la vamos a escuchar a continuación, de un compañero que nos cuenta un poco sobre lo que se viene el día martes 18 y el miércoles 19. Así que bueno, escuchamos ahí la entrevista, la nota que hicimos ahí con Nicolás Seba. Bueno, hola, ¿cómo les va? Saludos a todos y a todas. Quería contarles que la semana que viene, el día martes 18 y el miércoles 19, estaremos recibiendo a compañeros y compañeras productores de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización que nuclea a muchísimos productores a nivel nacional, sobre todo horticultores, que tienen problemáticas muy similares a los productores del IDEBI, y ellos nos visitan porque están encarando un proceso de transición agroecológica muy importante, con muchos aprendizajes ya transitados, y lo que vamos a estar haciendo es un ciclo de charlas, talleres, para que ellos nos puedan transmitir todos esos conocimientos que ya tienen, y que nosotros empecemos a aplicar cada vez más, más y mejores tecnologías en la producción agroecológica que estamos llevando adelante. A su vez vamos a estar trabajando la temática de la mujer rural y la importancia de la mujer en las transiciones agroecológicas que estamos llevando acá en el IDEBI. Los invitamos a todos, las charlas y talleres son libres y gratuitos. Empezamos el martes 18 a la mañana en una chacra de San Javier, que da la Costa de Ríos, la chacra ADRA de la Fundación Creando Futuro. Allí vamos a estar fabricando un abono fermentado, bokashi. Después de eso nos reunimos a las 3 de la tarde en el polideportivo, en la confitería del polideportivo de San Javier. Y ahí vamos a estar trabajando sobre todo el tema del cuidado de suelos, el diseño de una chacra agroecológica. Vamos a estar trabajando también cuáles son los fundamentos, por qué la organización UTT ha decidido iniciar la agroecología, y también cuál es el rol y la lucha de las compañeras productoras. Y para cerrar vamos a compartir una cena a la canasta, donde estaremos también dialogando sobre la historia y la organización de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Por otro lado, el día miércoles a la mañana nos estaremos juntando en la Universidad de Río Negro a partir de las 9 y vamos a hacer una charla debate. Y después a la 1 de vuelta en San Javier, en la confitería del Polideportivo, vamos a estar trabajando sobre biopreparados y caldos para el control de plagas y enfermedades. Y para cerrar nos estarán contando cómo funciona su sistema de transmisión de saberes campesino a campesino. La organización UTT tiene una red donde los capacitadores, las capacitadoras, los técnicos, las técnicas son parte de la organización, son productores y productoras, y ese grupo de técnicos y técnicas se llama COTEPO, Consultorio Técnico Popular. Y estaríamos más o menos terminando eso de las 5 de la tarde, el día miércoles. Como les dije, es todo abierto y gratuito, y bueno, esperamos que puedan acercarse y compartir con nosotros alguno de los ratitos de todas estas jornadas tan ricas que vamos a estar llevando adelante. este, lo que es la, la invitación este, para lo que son las jornadas estas de agroecología que se van a realizar este martes y este miércoles, hechas ahí por Nicolás, están todos invitados, muy interesante porque ahí se van a hacer unos biopreparados, va a ser muy práctico, esto también lo que decía Maite un poquito este, cuando, cuando nos comentaba este, sobre la capacitación de los cerdos. Así que, bueno, están todos invitados el martes y el miércoles, una jornada completa, intensa, de mucho trajín, porque vamos a ir de un lado para el otro, vamos a trabajar con este, todo lo que son los elementos necesarios para lo que es la, la, lo que es la agroecología. Bueno, y bueno, nos estamos yendo ya prácticamente porque, bueno, arrancamos medio tarde hoy, ¿no? Por arrancamos culpa tarde, de no sí. sé quién, no vamos a decir por parte de quién, pero bueno, no, vamos a seguir, vamos a este, ahora entonces este, a dar introducción a el tema de lo que vendrían a ser, lo que son las curiosidades ahí con la presentación que tenemos ahí lista para escuchar y vamos a lo que son la, las curiosidades. Ok. Curiosidades agronómicas. Entérate de las cosas que quizás no sabías o tal vez no las tenías en cuenta. Investigaciones que están científicamente comprobadas. Bien, este, ¿qué curiosidades tenemos hoy, Emanuel? Aprovechando época de parciales, cierre de cuatrimestre, ya falta muy, pero muy poquito, estamos a 14 de junio, imagínate que ya el 30 ya cierran los parciales, así que haciendo malabares a ver cuál materia puedo salvar o para cuál dar prioridad para el siguiente cuatrimestre. Es estudiar un poco el juego, porque vos está. Tenés correlativas, entonces tenés que ver prioridades. Están todos en época, en el ámbito universitario ves que todos están estudiando, están preparando, entregando trabajos y cerrando notas. Entonces hay trucos para memorizar más rápido, hay trucos. A ver. Y aparte esto, Axel, no es solamente en el ámbito universitario, sino en la vida, para memorizar cualquier cosa. ¿No te pasa que vas en la calle y te encontrás con una persona que te conoce y no sabes cómo se llama? ¿A mí? Sí. Todos los días. ¿No les pasa? Todos los días. Sí, sí, todos los días. Roberto, salgo, Francisco, ¿no? Salgo de la escuela y si encuentro, en serio, lo digo, sí. Y pido disculpas, yo siempre pido disculpas a la gente, porque salgo de la escuela y de pronto lo encuentro al mismo muchachito que lo tuve toda la tarde sentado frente a mí y lo encuentro en anónima. No sé quién es. Pero no registrás la cara, los rasgos. Sí, algo. ¿Sabes? Algo. Obvio sí. que hay un. Me está interesando. ¿Está científicamente comprobado? Sí, que, por supuesto. Hay gente que se acuerda de la cara y pero capaz que te ve y te reconoce. O gente que se acuerda del nombre, pero no de la cara. Es como que vos decís. Sí, sí. Como hace un rato decíamos. Le llamabas Nico a Gastón. Porque tiene cara de Nico, no tiene cara de Gastón. Sabemos que eso es verdad, todavía no está científicamente comprobado, pero hay gente que tiene cara de un nombre específico y capaz sí, sí, sí. le pifiaron al momento de ponerle ese nombre. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero. Acá hay una publicación que salió justamente hoy. Hoy en un. ¿De dónde? Diario. ¿De dónde? Fresquito. ¿TN y la gente, no era? TN y la gente, muy bien. Lo compartí en mi perfil de Facebook para que el resto lo pueda leer. A ver. Está muy bueno. ¿Viste cuando vos decís, bueno, tengo tantas cosas para leer? Sí. Bien, me tengo que organizar. Y viste que vos tenés tantas cosas, vos pones toda la fotocopia en la mesa, o los libros, lo que sea, tus apuntes, y te frustras. Y decís, no voy a llegar con todo. Bueno, ahí ya arrancaste mal. No tenés que tener esa actitud de negatividad. Bien. Cuando podés decir, no voy a llegar con todo. No. Bien. Arrancá de una manera, bueno, me voy a organizar. Llego y sigo teniendo todo arriba de la mesa. Bien, no eso cambia. Puede ser una buena actitud. Se trata de organizar. Entonces, vos qué haces, dividís la información en partes, tus unidades. Ajá. Organizate. Bien. Y a esas unidades le vas a dedicar cierto tiempo. 20 minutos, ponele, vamos a poner un tiempo. 20 minutos a cada unidad. Bien. tomate un recreo, bien, pero cumplí esos 20 minutos, no estés todo el tiempo con el celular. Ah, no, tengo que estudiar. Ah, suena el WhatsApp. Bien. No, ponelo en silencio, no te distraigas. 20 minutos. 20 minutos. Bien. Bien, cumpliste, date como un permitido. Bueno, voy a los baños, salgo, ahora sí reviso el celular, ta, me como una fruta, un fruto seco, si es posible, mejor. Claro. No es excelente, mandamos omega, aceite esencial al cerebro, le alimentamos un poquito y seguimos. Otros 20 minutos más. Vamos por la segunda unidad, etcétera, lo que quieras seguir. Bien. ¿Qué más? Eso lo aplican hasta en la vida cotidiana. A mí me pasó hablando de la mudanza. Hay que llevar todo, hay que llevar todo. Y vos cuando querés cargar todo es como que, listo, te saturaste, vos decís, no, tengo un montón de cosas. Lo ves imposible. Lo ves imposible, decís tantas cosas. Y vos decís, bueno, la cosa de la cocina, esta parte un día, esta parte, bien, listo. Bien. Y te das cuenta, después ya, está, ya te mudaste. No te olvides que entre cocina y comedor una nuez. No, ¿eh? Claro. Axel, no voy a repetir los beneficios de la nuez. Supongo que ya lo sabes. Lo sabemos. Perfecto, científicamente ya comprobado. Vos fijate la sincronización que tiene esto. Hablamos primero de los beneficios de tal cosa y después la estamos aplicando. Sí. ¿Me explico? Bueno, varía tu lugar de estudio. No siempre estudies en tu pieza o en el comedor, porque el ambiente es muy importante. Si vos tenés un ambiente desordenado, tus ojos se alimentan de ese ambiente desordenado. Tenés que crear tu ambiente de estudio. Si nosotros acá en este estudio nos ponemos todos a estudiar, yo voy a estar obligado a estudiar, porque si no, como que quedo el sapo de otro pozo. Está bien. Por eso es que es lindo estudiar en la biblioteca, en la universidad, donde hay mucha gente, ahí en el ambiente de estudio. Uh-huh. Hay silencio, etcétera. Si vos te quedas estudiando en tu casa y tu compañero está haciendo otra cosa, o no sé, hay muchas distracciones, se va a complicar un poquito más. Entonces, el lugar de estudio hay que elegir el correcto. Yo vi en La Plata, en Buenos Aires, muchos chicos en las plazas. En las plazas. En las plazas. Es lindo. Vi muchos estudiantes sentados en la plaza estudiando, desplegado así, ¿no? Si te lo permite ahora, digamos. Sí. Está un poquito aparte fresco para la plaza. Depende de cada uno, porque, por ejemplo, yo en mi caso no puedo estudiar con música, ni con gente hablando, ni con ruido. Tengo que estar en silencio. Eso es particular. Porque acá, hablo en voz alta y leo la teoría y después lo explico en voz alta como si estuviera Nazareno alguien. Nazareno está, claro. Claro. Y NASA, por ejemplo, puede estudiar con la radio, escuchando música, charlando, no son sé. Son diferentes. Es como que hay cada loco con su tema. Exactamente. Cambiar el lugar de estudio. No siempre te quedes encasillado en algún lugar, porque la mente se renueva. Es necesario que cambie. Un día estudia en tu casa, un día en la casa de un amigo, otro día en la biblioteca, otro día en el aula, otro día afuera, como lo hace mucha gente en las grandes ciudades. Acá podemos ir a la costanera, si hay un día lindo y no llueva, podés ir a la costanera. Hace estos intervalos, como bien decía, de comer una nuez, una fruta, algo que no sea tampoco muy cargado, no te vas a comer una milanesa, algo así, pero, pará, tranquilo. Una milanesa entre unidad y unidad. Entre unidad y unidad, imagínate, tenías 4 a 5 milanesas, ¿no? Y si es posible, antes de comenzar a estudiar, hacer un deporte, una actividad física. Tu cuerpo está moviendo, bueno, ya hiciste la actividad física, porque se concentra más tu capacidad de aprendizaje, es mucho mejor. O jugar un juego. O jugar un juego. Que te también concentra y después te pones a estudiar y claro, bueno, lo que pasa es que nosotros hacíamos eso en nuestra época de estudiar. Te jugábamos al ping pong primero antes de empezar a estudiar. Lo que pasa es que nuestro inicio de estudio eran 3 horas de ping pong. Eso tiene efecto rebote, fíjate. Claro. ¿Qué? Yo por tenés que hacerlo controladamente. Claro, claro, efecto rebote. Te recopaste. Y como la frutillita del postre, bien, algo que es buenísimo, compartir el conocimiento. Compartir lo que sabes. La mejor manera de aprender algo es enseñándolo a otra persona. Yo aprendí, a ver, los beneficios de la nuez. Bueno, te los comparto a vos. Ahora lo aprendí 2 veces. Ya lo sabía una vez cuando lo leí, ahora 2 veces. Ahora vos encárgate de compartir ese conocimiento a otra persona. Perfecto. Y así creamos una red de conocimiento entre todos. Y aparte es bueno enseñar y compartir. Te ayuda uno a retener más, aparte. Siempre. Perfecto. Hasta con reflexión final, ¿eh? Sí, una barbaridad, ¿eh? Estas curiosidades cada vez son más curiosas. Bien, esto entonces ha sido. ¿Alguna otra cosa más que agregar? Hay otras cosas, pero por el momento lo dejamos acá. Lo dejamos ahí. Acá, pues, científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Bien, perfecto. Esto ha sido entonces todo. Por la Universidad Nacional del Combo en este caso. En este caso. La ESMA. Bueno, vamos a mandarle un saludito a Paola, que dice que nos iba a estar escuchando. Cierto, Vamos a ver si nos escucha. Rodolfo, que tampoco estuvo. Chicos, este es muy lindo programa. Vamos a intentar arrancar en tiempo y forma. Prometo, el viernes. Bueno, a las 11 y 10 estoy acá. Estamos arrancando con estoy lo que acá. Es gestión del agro. Muy bueno suyo, muy bueno lo de todos. Realmente lindo, me gustó. Así que esto ha sido Gestión del Agro. Feliz Día del Padre para todos los papás. Un abrazo muy grande para feliz todos. Feliz Día del Padre, Axel. Gracias, acá también, Cristian. Así que feliz Día del Padre a todos los productores. Feliz Día al porcinicultor, que hoy también era la efeméride. Sí. La porcicultura. La porcicultura. Sí. Así que bueno, estuvimos acordes a toda la temática tratada. Esto ha sido Gestión del Agro. Por mi parte, un abrazo muy grande a todos los papás, a toda la gente del campo, a todos los chacareros, a todos los docentes y a todos aquellos que todavía conservan a sus padres. El mío ya partió hace unos cuantos años. Los que los tenemos lejos. Y los que los tienen lejos, a contactarse, y siempre está bueno decir feliz Día del Padre, todavía me acuerdo de vos, por lo menos, ¿no? Porque aunque no lo crean los padres, esas cuestiones a uno le toca. Yo como padre... recibir el saludo de mis hijos y no recibirlo Y más cuando se ponen un abuelito ya. Y también. Esa pone directa. Esa pone directa. Esto ha sido todo por hoy. Por mi parte. La sensibilidad. Esto ha sido Gestión del Agro. Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre. Será hasta el próximo viernes. Esto fue Gestión del Agro, un programa que une la universidad con el campo. Y el campo con la universidad. Que fije las reglas, que lleve las riendas.